Se puede volar desde cualquier lugar hasta Tijuana. El vuelo más directo que tenemos ahorita es Aerocalafia, Tijuana-Puerto Peñasco, el día viernes y de regreso el día lunes. Esto es lo más sencillo. La otra ruta es volar a Mexicali y de ahí se manejan 3 horas. Es una vista maravillosa por la costera. Se cruza por un lugar impresionante que es también parte de la Reserva de la Biosfera del Pinacate. La gente que le gusta manejar, que le gusta ver paisajes increíbles. La ruta, digamos, más increíble sería entrar por Sonora desde San Luis Río Colorado y llegar por todo el Golfo de Santa Clara e internarse a la Reserva de la Biosfera del Pinacate. Y creo que esa es la ruta más cómoda para todos los visitantes. El aeropuerto de Tijuana, como ustedes saben también, manejando son 4 horas y media a Puerto Peñasco, también son paisajes maravillosos. Así que directamente, si nadie quiere manejar, es volar hasta Tijuana y de ahí Tijuana a Puerto Peñasco. La gente de Estados Unidos que nos va a visitar, mucha gente de Phoenix, Arizona, manejará 3 horas. Desde Tucson son 2 horas hasta Puerto Peñasco. También tenemos, obviamente, la posibilidad de hacerlo desde Hermosillo, que son, como bien dijiste, 4 horas manejando.